Bien, y en cuanto a los territorios, ¿cómo está afectando y también a las comunidades que están en los territorios todo esto? Bueno, ahí es donde se viene siempre la posibilidad de hablar con ustedes allí en el Gran Mendoza, ¿no? Nosotros siempre recordamos que según el Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia, una ley que está en aplicación en estos tiempos, en Mendoza se ha sacado un dato que es muy importante. En la provincia de Mendoza, entre el 3 al 5% del territorio total de la provincia es zona irrigada, o oasis, como le llaman, ¿no? El resto, el 95 al 97%, son zonas no irrigadas, desérticas, o el secano, como le llaman, ¿no? En realidad, en ese gran territorio hay un montón de gente invisibilizada de sus problemáticas, de sus temáticas, porque obviamente en el oasis se junta la cantidad de gente, se junta las condiciones más visibles de producción, ¿no? De ver qué se produce. Y estas formas de producción, de extracción, no son visibles. Entonces, nos cuesta mucho que la gente que está en las ciudades entienda el nivel de impacto que hay en los territorios. No solamente, digamos, cuando uno ve una imagen concreta de un pozo, de una base, digamos, ¿no? Donde se instalan las petroleras, sino todo el impacto en cuanto a la vida cotidiana, la dinámica de vida, camionetas pasando para todos lados, gente extraña acercándose a los lugares, muchas veces con actitudes muy subestimadoras del poblador local. Situaciones de que ni se consulta ni se pide permiso, aunque sea para decir que voy a pasar por acá, y después la actitud caritativa que tienen las empresas, que siempre es dudosa, ¿no? Dejarte de paso que paso por acá, te dejo una chapita que me sobra, algo que me sobra, digamos, y no una actitud de reconocimiento de que el otro vive ahí, tiene dignidad, ¿no? Claro, absolutamente, ¿no? Esta imagen, ¿no? De esta caridad que siempre viene por otra cosa. Y en eso te quería preguntar si ya hay comunidades a las que estaría afectando, ¿no? Estas cuestiones en relación al fracking. Bien, miren, acá es interesante el discursito este que vienen diciendo de los 60 años que la técnica de estimulación se viene aplicando, ¿no? 60 años de estimulación son 60 años de que no han solucionado los pasivos ambientales, que no han solucionado los pasivos sociales ambientales que han dejado. O sea, hoy día nuestro territorio ha sido impactado desde hace 60 años por la actividad petrolera, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y no hay ninguna instancia clara de remediación o de haber solucionado el impacto que se ha generado. En muchos sentidos, y es largo de explicar acá, la verdad que algún día estaría bueno poder ir puntualizando temas y contándoles, pero esa estimulación que dicen que han hecho y que de 60 años, lo que nosotros sabemos es que hace mucho tiempo que se utilizan técnicas que no han sido autorizadas del todo por el Estado y obviamente menos controladas. Siempre denunciamos que hay tres técnicos en la Dirección Provincial de Protección Ambiental, acá en una oficinita que hay, que parece más que nada, digamos, un sucucho, digamos, donde funciona, y nos dicen que con eso controlan más de 2.000 pozos petroleros que hay en todo el territorio actualmente acá en el sur, digamos, Malargüe y San Rafael, que sería la zona de la cordillera donde es zona de explotación, donde están las comunidades. Y si vos nos preguntás si hay comunidades afectadas, y yo te puedo dar un número de 30 comunidades concretamente, porque es un número que nosotros ya lo tenemos constatado, hemos presentado informes hace ya 4 años en la anterior gestión, hemos actualizado ese informe de pasivos ambientales y de impacto de la actividad petrolífera a la provincia. Por eso también la gente debe saber que nosotros en el decreto, en el último decreto este que está siendo cuestionado, hemos logrado incorporar el derecho a la consulta y al consentimiento. Obviamente, cuando ya nos tienen llenos de pozos petroleros, de picadas y de pasivos ambientales, pero digamos, en ese decreto se reconoce el derecho a la consulta y al consentimiento. Podría ser un logro, la verdad que para nosotros es un logro de la organización indígena, pero esto se tapa cuando vienen y nos dicen así, tranquilamente, que hoy día una técnica hace 60 años se aplica y nos quieren hacer una síntesis histórica que no existe, porque el fracking que hoy estamos hablando, el no convencional, es realmente altamente contaminante. Y eso nosotros lo entendemos. Lo entendemos porque entendemos que es una nueva técnica, una forma diferente de explotación, porque si no, no estaría produciéndose todo el lío que se produce ahora y ellos no hubieran hecho 4 experiencias piloto. Entonces quiere decir que hace 60 años que vienen haciendo experiencias piloto. Avísennos de que hace 60 años, involuntariamente, como ciudadanos, como pobladores locales, hemos sido parte de una experiencia piloto.